Zona Cultura y esta mañana vamos a tener música y también vamos a conocer a todos estos personajes, sobre todo nuestro invitado, que viene haciendo música desde su niñez, su juventud, y bueno, él es nicaragüense. Se trata de Julio Cruz. Está radicado en Ecuador desde el año de 1985. Se ha desempeñado como músico y pues al tener esta profesión ha acompañado a varios artistas. Actualmente presenta al público su nuevo hijo de la época de la cuarentena, que lo ha titulado Por los Caminos de Nuestra América. Y precisamente este hijo pues camina de forma instrumental. Así que vamos a darle la bienvenida para que nos cuente más detalles. Bienvenido a usted, Julio Cruz. Muchísimas gracias, Laurita. Qué gusto. Agradeciéndole mucho por la oportunidad que me da una vez más encontrarnos en los micrófonos de Radio de la Casa de la Cultura. Este tiempo para nosotros ha sido bastante durísimo, más que todo para los artistas, más que para cualquier otra profesión, porque los artistas nos hemos visto totalmente silenciados en este aspecto, ¿no? No poder salir, no poder tener actuaciones en vivo al público, pero aprovechando este tiempo que hemos pasado más en casa, tal vez personalmente lo dediqué para cristalizar un sueño que tuve desde hace muchos años atrás, de grabar un disco acompañado solo por mi persona, ¿no? Tocar las guitarras en el acompañamiento yo mismo, el requinto también, excepto el acompañamiento del contrabajo que me puso un maestro de acá, el maestro Enrique Sánchez. Es un excelente músico y logré hacer lo que le titulé Por los Caminos de Nuestra América, porque quise hacer una recopilación de los temas que más identifican a cada país de nuestra América. Así desde México hasta la Argentina, busqué los temas que son más conocidos, y se puede decir más, uno de los más sobresalientes tal vez de cada país, a pesar de que hay países que tienen una gran variedad de música hermosísima, ¿no? Pero siempre hay un tema que por lo que se identifica a cada país, y eso es lo que he hecho en este disco. Y bueno, bendito sea Dios, ya se logró cristalizar eso, ya tenemos el disco, ya está también para a la disposición del que lo desee también, Laurita. Esa es la... Pues déjeme decirle, mi estimado Julio, que me alegra muchísimo que usted dice, ya tengo cumplido uno de mis sueños. Sí, recuerdo que hace muchos años tuvimos el gusto de estar en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y usted decía, aún no tengo mi propia producción, pero sé que lo voy a hacer. Y claro, es el tiempo quien nos da la razón. Y en definitiva, pues usted el día de hoy presenta a toda la comunidad ecuatoriana, al mundo, a todos los seguidores de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este material discográfico Por los Caminos de Nuestra América, que usted dice, pues esta época nos ha regalado mucho. Quizá hemos tenido mucho dolor, mucho sufrimiento, desesperación, pero la sensibilidad se ha puesto a flor de piel, y quizá los artistas, gestores, promotores y productores culturales han sido quienes han estado acompañando también, igual que quienes han estado en la primera línea en esta época de pandemia. Y usted nos dice, he hecho un recorrido por toda Latinoamérica con canciones que son muy representativas en cada uno de los países. Y coméntenos esa experiencia de ser un multifacético, de saber que usted tiene que poner los diferentes instrumentos, a excepción del bajo, que nos comenta que lo puso el maestro Quique Sánchez. Bueno, mira, por decir, en el caso del repertorio que escogí, yo desde que comencé muy muy muy pequeño todavía, ¿no? Desde ser un niño de escuela todavía, yo aprendí mucha música de varios países, ¿no? Y me gustó ser multifacético en eso. Además de tocar de aprender a tocar la guitarra desde muy pequeño, por decir, yo entré al conservatorio muy jovencito también para aprender más técnica de guitarra, lo que es digitación y toda esa cosa. Al mismo tiempo que yo tocaba en otros grupos musicales en ese tiempo en Managua, en la capital de Nicaragua. Y por ahí fue calando en mí la música de diversos países de América. Y yo al venir aquí al Ecuador terminé prácticamente de completar ese anhelo que tenía de conocer más música en el caso de América del Sur. Porque nosotros tenemos, en Centroamérica tenemos mucha influencia de la música mexicana o de la música antillana, digamos, ¿no? De lo que son los países del Caribe. Pero, por decir, en este caso, yo incluí, por decir, un tema de México, uno de los temas más sobresalientes, dicen, después del Son de la Negra de México, uno de los temas más conocidos en México y en América, que se llama El Jarabe Tapatío. Es un tema muy reconocido a nivel mundial porque recoge también una cantidad de una diversidad de ritmos que tiene el país de México plasmados en un solo tema que se llama El Jarabe Tapatío. Por eso se llama un jarabe, porque lleva mezcla de todos los de diferentes ritmos que tiene México. Luego, ya avanzando para el sur, hay un tema muy conocido de la República de Guatemala. Se titula Luna de Xelajú, que eso es un tema conocidísimo en toda América también. Y así, por el estilo, de Nicaragua están incluidos dos temas del folclore nicaragüense, de muy muy conocidos también, de Costa Rica, de Venezuela, Colombia, Ecuador. Tengo dos temas también, tengo el gusto de grabar dos temas muy emblemáticos del Ecuador, de la República del Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Chile y de Argentina. Entonces, todo eso, claro que sí, me ha llevado bastante, algo de tiempo, tener que estudiar bastante todo lo que tenía que hacer, porque para hacerlo yo solo sí me lleva bastante tiempo el practicar lo que es el acompañamiento, las guitarras, lo que se tiene que hacer, y los demás instrumentos que le incluí, porque ahí tengo temas en los que está incluido vihuela, cuatro, un tiple colombiano y guitarras, y los dos requintos que yo mismo pongo. Entonces, eso sí me ha llevado un poco de tiempo, pero digamos que en el caso de la de este año, de ese año que pasó, de que estamos en la pandemia, por lo menos algo de positivo le tuvimos que sacar. Y ese fue el esfuerzo, y claro, han habido algunos contratiempos en los últimos días en la fábrica, digamos, hubieron algunos contratiempos para la entrega del disco, pero finalmente ya Dios gracias, ya salió el disco, y ya lo tengo para que lo escuchen en las radios del Ecuador, y voy a ver la forma cómo hacerlo distribuir para diferentes países también. Maestro Julio, y en el caso de Ecuador, ¿qué se incluyó? En el caso del Ecuador tengo un tema del señor Rubén Darío Barba, que se titula A mi lindo Ecuador. A mi lindo Ecuador, que es un tema que es conocido en todos los países donde existen migrantes ecuatorianos. Ese tema es muy conocido y fue, en realidad me llamó mucho la atención porque la gente ecuatoriana es bastante sentimental y muy apegada a la música ecuatoriana, y este disco, donde sea que suene, les va a recordar mucho a su tierra, a los hermanos migrantes. Y hay un pasillo hermosísimo de don Carlos Amable Ortiz, que se que se titula El brillo de tus ojos, que también ya está registrado como el repertorio de la música ecuatoriana. ¿Qué le parece si es que nosotros podemos también presentar al público uno de estos temas? Y qué mejor el nuevo que usted nos acaba de mencionar, su propia creación, ¿le parece? Pero por supuesto, claro que sí. Bueno, y antes de escuchar El brillo de tus ojos, a ver si nos cuenta la historia del tema musical. ¿Cómo nace? Bueno, este tema prácticamente, este tema lo vengo pensando desde hace mucho tiempo, porque yo, desde primera instancia, yo lo dediqué a mi esposa, he dedicado a mi esposa. Tenemos, ya vamos a tener 30 años de casado, y yo sigo enamorado de sus ojos. Entonces siempre le dediqué a ella, siempre le he dicho lo lindo que son sus ojos, y para ella está dedicado este tema. Bueno, entonces nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura vamos a escuchar este tema, maestro. Así es, con todo cariño para ustedes, ¿no? Recordamos que comparte con nosotros el maestro Julio Cruz, un nicaragüense radicado aquí en nuestro país desde hace varios años, precisamente desde 1985. Ecuador le dijo bienvenido, le abrió los brazos y de hecho él está aquí y presenta a todos quienes nos escuchan su nuevo material discográfico, música instrumental, que lo ha denominado Por los Caminos de Nuestra América. Luego de este proyecto que usted lo presenta el día de hoy, ¿qué viene, maestro? Bueno, ahorita yo tenía un proyecto que tengo que confirmarlo todavía, porque necesitaba hacer un disco con música nicaragüense. Así igual, solamente instrumental tocado por mí mismo, pero como en estos tiempos lo más difícil ahorita está el financiamiento de un disco, porque sí nos sale un poquito costoso. Muchas empresas también sí ayudan, pero en esta temporada es muy difícil conseguir, por decir, un auspicio de una determinada empresa. Entonces estoy digamos armando el repertorio, ¿no? Y ya poniendo un poquito de práctica lo que voy a hacer, porque ya tengo la idea de lo que voy a hacer de la música nicaragüense. Por el momento Ecuador, y qué mejor que la primera emisora que va a difundir nuestra música sea la radio de la Casa de la Cultura. Gracias, Laurita, por esta oportunidad, la primicia. Ya sabe que siempre las radios de la Casa de la Cultura están abiertas para todos los artistas, gestores, promotores y productores culturales para que puedan difundir, dar a conocer también el trabajo que vienen desarrollando, que siempre están con esa sensibilidad a flote para poderla compartir con este público maravilloso. Para finalizar, nos gustaría saber si de pronto se va a hacer alguna presentación a través de las redes sociales. Bueno, en eso vamos a coordinar, porque algo se habló de eso en ¿cómo se llama?, en nuestra asociación, en Tarime, que es la Sociedad de Autores y Ejecutantes del Ecuador. Eso vamos a hacer un programita, una cosita así sencillo, pero para ya ponerlo a disposición del público también nuestro disco. Así es. Perfecto, maestro Julio Cruz, queremos agradecerle a usted por compartir ese trabajo de varios años y, como usted nos dice, de esfuerzo, de sacrificio, para poderlo poner a consideración del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laurita, por esta oportunidad, y ya sabe que puede contar conmigo para cuando lo desee también. Muchísimas gracias. Bueno, tomamos esa palabra, maestro, y muchísimas gracias una vez más. Gracias.